tesón, de día siento más angustia. El no tenerte le causa dolor a mi pobre corazón. Y pasarán los días, los meses, los años y te sigo queriendo. Te juro que feliz sería, aunque tengo otro querer, mi bien, te recuerdo todavía. Sin tu calor mis noches tristes son, de día siento más angustia.